Nota 1. Expulsiones de templos. El título de este texto es descriptivo. En cada uno de los 6 capítulos se refiere a una expulsión concreta de un edificio religioso. Los capítulos van pareados. El 1 con el 2, el 3 con el 4, el 5 con el 6. Pero su escucha puede hacerse de manera autónoma. Nota 2. El subtítulo, Memories of a Catholic Girlhood, Memorias de una joven católica, es una apropiación de un libro de Mary McCarthy. En los tracks 2 y 4, en los que se refieren recuerdos, he empleado un recurso de ese libro. Al final de cada capítulo, la autora estadounidense añade una serie de notas en las que contrasta sus afirmaciones con las de otras fuentes cercanas, sus tíos y sus hermanos. En ocasiones, estos contradicen la versión original de la escritora. Notas del track 1. Nota 1. En relación a la vergüenza, Jerrgan Monrad, en la página 110 del libro del Génesis. Si la vergüenza es señal de una perturbación dentro más bien de las relaciones entre seres humanos, el miedo a Dios es signo de un trastorno en sus relaciones con su Creador. Miedo y vergüenza serán desde ahora en adelante los estigmas incurables que el hombre lleva por su pecadora caída. Nota 2. En el Antiguo Testamento, el Verbo Divino crea. En el Nuevo, se hará carne, tal y como se escucha en el track 5. Nota 3. Por su relación con el nombrar como acto creativo, o mejor dicho, por su falta total de relación con esta idea del Antiguo Testamento, citar aquí la expresión euskérica izena eta izana. Notas del track 2. Nota 1. Junto con la historia descrita en el track 4, la relatada aquí pertenece a un proyecto mayor titulado Historia de mi pueblo, Bermeo. Nota 2. Mulieres in ecclesis taceant, non enim permititur eis loqui. Las mujeres callen en las iglesias, porque no les es dado hablar. Es una frase de la primera epístola de San Pablo a los Corintios. La escritora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz la extractó en su respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz. Tras la publicación del texto en 1691, la autora abandonó la escritura y vendió su extensa biblioteca. Nota 3. Esa es la explicación que te das. No entonces, sino más tarde, conforme el recuerdo se va instalando, para justificar que solo tú y tu hermana entrarais en la iglesia de Almique mientras el resto de amigas se quedó en la explanada del probadero. Hace 4 meses te reuniste con tus amigas de la infancia para celebrar la comida que hacéis cada año por Navidad. Por lo visto, contrastas allí, tú y tu hermana no fuisteis las únicas en entrar en la iglesia en traje de baño. También os acompañó Susana, que sí iba a un colegio de monjas. Nota 4. A propósito de la vergüenza en el libro del Génesis de Jerrgan Monrad. Y estaban el hombre y la mujer desnudos, y no sentían vergüenza. La vergüenza es uno de los fenómenos más enigmáticos de nuestra humanidad. Puede ser juzgada según muchos aspectos, pero siempre tenemos que ver en él la señal de la pérdida de una unidad interna, una contradicción que no se puede abolir y se basa en nuestra existencia, lo que no impide que pueda aparecer también como una noble actitud de protección. La frase final de nuestro relato habla de ella como de un fenómeno que es inseparable de la sexualidad. En este sentido, es señal de perturbación, de pérdida de una libertad dispuesta por Dios. Nota 5. Venganza retroactiva. una historia que nuestro abuelo nos contaba de pequeños y que a mí y a mis hermanos nos encantaba escuchar. Un día, mientras conversaba con el cura de Almique, un perro que pasaba por allí se acercó al cura, levantó la pata y, tomando su sotana por un árbol, le meó allí mismo. Después de aquello, los perros siempre se le acercaban. Notas del track 6. Nota 1. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera epístola de San Pablo a los Corintios. Nota 2. El título general de este texto dividido en escenas es Expulsiones de templos. Cuando le hablé por primera vez de la idea a una amiga que también colabora en este libro, me dijo que sonaba a expulsiones de pedos. Es cierto que el elemento abyecto escatológico recorre en cierto modo todo el texto. Lo hace muy especialmente en este track 6, que se inspira en Sobre la abyección de Julia Kristeva y en un argumento humorístico de Slavoj Žižek visto en un vídeo en YouTube.